del mediodía, recta final de la mañana y a punto de despedir, vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local. Lo cierto es que venimos informándole durante la última semana, durante el último mes prácticamente, de las diferentes acciones, iniciativas que se han ido llevando a cabo en nuestra localidad por parte de colectivos como Delta y el Orgullo Serrano, por parte de colectivos ubriqueños como Avanza y la Segunda Semana por la Diversidad. Hemos estado informándoles de cómo se han ido sumando, además también, pues toda la sociedad en general a todo lo relativo, pues precisamente a esa diversidad. Hemos visto inaugurarse las escaleras de la diversidad en el Parque Rafael Alberti y hemos visto además también cómo se pintaban las gradas de la diversidad en el CEI Ramón Crosa. Bueno, pues todo esto viene ahora a referirse porque precisamente en este 28 de junio, hoy viernes, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI y no queremos dejar pasar la oportunidad pues de hacer referencia precisamente a esta efeméride. Y para ello vamos a conversar con el presidente de Avanza en Ubrique, con Alejandro Sañudo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Alejandro Sañudo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues hoy un día especial, pero realmente, si lo pensamos con tranquilidad, es un día como cualquier otro para seguir dando visibilidad, para seguir luchando, para seguir trabajando en torno precisamente a esa diversidad y a esa igualdad, ¿no? Pero sí que es importante en jornadas como hoy, pues, enfatizarlo, ¿no? Podemos decir. Pues sí, sí que es verdad que muchas veces hablando no hay que reivindicarlo todos los días, ¿no? Se demuestran las cuestiones estas, tenemos que demostrarlas trabajando diariamente en otros ámbitos que no tengan que ser igual tan representativos, ¿no? Pero sí que es importante tener un día clave, un día de, como nos gusta llamarlo, para poder hacer una campaña más fiestera, igual, como así decirlo, ¿no? Algo más lúdico, no tan educativo, pero siempre lo que hay que tener en cuenta es que este día lo que tenemos es una meta, ¿no? Y es llegar siempre a este día con las reivindicaciones hechas de todo el año anterior, ¿no? Yo creo que desde Avanza nos lo pusimos como referente y como objetivo, ¿no?, cuando empezamos nuestra labor, y creo que así poquito a poco estamos intentando hacerlo. El trabajo se hace durante todo el año y hoy es un día de fiesta para todos nosotros porque llegamos con los deberes hechos, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, los deberes están hechos y de sobra, ¿no? Hemos ido conociendo, como decíamos antes, bueno, pues diferentes informaciones, especialmente durante estas últimas semanas. Me refería yo antes a esa escalera de la diversidad, me refería además también a la grada en el CEI Ramón Crosa. Luego, además, también habéis trabajado pues para conseguir precisamente que instituciones tan importantes como la subdelegación del Gobierno en Cádiz o la delegación del Gobierno andaluz cuenten con la bandera multicolor en sus balcones. Pues sí, la verdad es que es algo que nos planteamos todas las asociaciones de la provincia, ¿no?, en principio, y la verdad es que con el subdelegado del Gobierno tuvimos mucha suerte porque él es muy dado a empatizar mucho, ¿no?, con los colectivos, y la verdad es que desde primera hora nos dijo que sí, que sin problema, que no la podía poner como las banderas oficiales colgadas, ¿no?, claro, que en principio era nuestra idea, pero que en un balcón colgada, claro que sí, igual que sean colgadas en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, ¿no? Y ya te digo que es un hecho histórico porque es la primera vez que una institución del Gobierno, ¿no?, de tan alto nivel como la subdelegación del Gobierno o la delegación del Gobierno en Andalucía, que está en la Plaza de España, porque alguien está este fin de semana por allí, ¿no?, pues tengan sus banderas colocadas por apoyándonos a nosotros, ¿no? Estamos viendo cómo una institución, ya te digo, que estamos hablando del delegado del Gobierno, que es la persona que pone el Gobierno de España en Andalucía para que controle un poco la gestión del Gobierno aquí, y la verdad es que para nosotros es un logro muy grande, no sé, ya más, encima de él no hay nadie, entonces ya no sé qué es lo que vamos a intentar hacer el año que viene, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante que estas instituciones se pongan un poco al lado nuestra, que tradicionalmente se han puesto más de perfil, uh-huh, y bueno, mojarse de vez en cuando también nos conviene a todos un poquito. Y todo ello además también en un año un poco convulso, ¿no? No es que vayamos a entrar en cuestiones políticas, pero sí bien es cierto que se ha hecho como más obligatorio hacer notar la realidad del colectivo LGTBI y dar visibilidad, ¿no?, a determinadas situaciones en estos últimos meses. Pues sí, sí que es verdad. Además, cuando empezamos con todo el movimiento de que las instituciones se posicionaran a nuestro lado, era más una reivindicación nuestra, porque sí que es verdad que sin entrar en política, ¿no?, los partidos también se tienen que posicionar, y evidentemente estamos viendo como Vox es una amenaza para nosotros y ahí no podemos quedarnos quietos. Entonces a mí me da igual el partido que sea y el partido que esté, pero el partido que sea contrario a esas ideas de Vox lo tiene que demostrar, y al final poner una bandera es un gesto muy simple, pero que a nosotros nos dice que esa persona o ese partido o esa institución que nos representa a todos, sea del color que sea, ¿no?, está de nuestro lado. Y al final eso es lo importante, porque yo te digo que Vox al final es algo pasajero, pero sus ideas están ahí, su impronta seguramente va a tardar un poquito de tiempo en quitarlo, y ese odio que resuma en algunos aspectos de la sociedad, al final lo que lo vamos a sufrir vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces tener instituciones de nuestro lado siempre es algo importante y vital para nuestra lucha, porque es la única manera que tenemos de sentirnos abrazados un poco por ellos, ¿no? Eso en el plano un poco más amplio, ¿no?, fuera de nuestro ámbito, pero en el marco local, desde luego, sí que el respaldo 100%, ¿no? Lo hemos podido comprobar durante, como hemos dicho, estas últimas semanas, estos últimos meses, ya no solo a nivel institucional, sino también, bueno, pues incluso a nivel de partido, ¿no?, ya que estamos, y también, pues a nivel de lo que es la comunidad en sí, la sociedad en general, ¿no? Sí, pues la verdad es que, como ya dije la última vez que estuve ahí, Rocío, el apoyo que tenemos por parte del ayuntamiento es vital, ¿no? Además, como nos habíamos reunido antes con todos los partidos, a mí me encanta decir que tenemos a 17 aliados en el ayuntamiento, independientemente del color, independientemente del partido, y la verdad es que es algo que digo incluso a boca llena, ¿no? Porque nosotros hacemos actividad y la verdad es que a cada actividad viene la mayoría de los partidos, por no decir todos, y si no pueden venir nos mandan un WhatsApp, nos llaman o se disculpan. Y eso es algo que creíamos que íbamos a tardar bastante tiempo en encontrar, ¿no? Y al final sí que es verdad que más allá de una sigla, a esas siglas las representan personas, ¿no? Exacto. Y esas personas, al menos las que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique, ya te digo que hay cuatro partidos en el Ayuntamiento y los cuatro partidos para nuestra asociación valen igual porque tenemos el mismo respaldo, ¿no?, de cada uno de ellos. Y además nosotros se lo dijimos que tenemos algunas cosas pensadas, ¿no?, que tienen que pasar por el pleno, y para nosotros sería un orgullo que de ese pleno salieran nuestras cuestiones, al menos con los 17 apoyos. Y la verdad es que es increíble, no solamente el apoyo de los partidos, sino el apoyo de la gente, ¿no?, que estamos recibiendo, de la gente de esos partidos, de que nos ven, de que nos paran, de que nos preguntan. E incluso cuando nos ven así un poco más parados, ¿no?, nos preguntan, bueno, ¿qué es lo siguiente que vais a hacer?, ¿no? Y eso siempre anima un poco a hacer cosas, porque hay veces que uno se aburre un poquito más y sin embargo es como que la gente está pendiente de ver qué haces, que quiero entregarme, que quiero asistir o que quiero ayudaros, ¿no? Y eso siempre es algo positivo y algo que además no esperábamos, ¿eh? Este día, el 28, y bueno, pues todo el fin de semana en realidad, es un fin de semana, como tú decías al principio, sobre todo festivo, ¿no? El trabajo se hace durante todo el año, la lucha es continua, y este fin de semana pues se considera un poco así, ¿no?, de talante más lúdico. Pues sí, porque además, aunque realmente las manifestaciones en sí que se hacen estos días son reivindicaciones también, en la calle, claro, ¿no?, que todo el mundo nos puede ver con nuestras banderas, con nuestras cosas, pero la gente tiene una concepción como de que nosotros lo que queremos hacer ese día es una fiesta, ¿no? Y yo se lo digo a todo el mundo, digo, una fiesta, ¿no? Ese día estamos liberados de todo el trabajo que hemos venido recorriendo durante el año atrás, ¿no? Es un trabajo porque al final es un trabajo constante, tú tienes que estar constantemente, ¿no?, educando un poquito a la gente, teniendo actividades lúdicas, teniendo actividades formativas, y al final eso es lo que te hace llegar a ese día con la satisfacción de haber trabajado por ti y por el colectivo, ¿no? ¿Y por qué no vamos a tener un día más de celebración? Que ya te digo que lo de celebración es porque al final ese día estamos en la calle de otra manera. Claro. Pero sí, sí, sí. Pero es lo que tú dices. Pero eso, o sea, la cuestión es que al final ese día es el más reivindicativo de todos, porque salimos todos a la calle, ¿no? Tenemos ese sentimiento de conjunto que nos encanta, además, que nos vean en carrozas, que nos vean las calles llenas de gente con la bandera de la diversidad. Y al final ese impacto visual en la sociedad también es necesario para que la gente empiece a entender que somos tan normales como el resto. Claro que sí. Bueno, ¿satisfecho con la segunda semana de la diversidad? Pues la verdad es que muy satisfecho. Estábamos, la semana pasada nos reunimos para valorar un poco el trabajo de la asociación durante esa semana, y la verdad es que salimos con el doble de ganas que el año anterior. hemos tenido a mucha gente más participando, hemos hecho gestos que igual socialmente pueden impactar más que la primera semana de la diversidad, como puede ser la escalera de la diversidad del Parque Rafael Alberti y las gradas de la diversidad del Colegio Ramón Crosa. Y la verdad es que eso parece que es una tontería, ¿no? Pero haciéndolo todo de una manera mucho más visual, la gente nos pregunta mucho más, la gente nos pregunta que cuándo vamos a pintar otra vez y dónde. La gente se empieza a sentir como parte del conjunto, ¿no? Que es nuestra asociación al final, porque al final esto es un conjunto de gente que lucha por los mismos, o sea, por los mismos objetivos, ¿sí? Sean del colectivo o no. Claro. Bueno, pues hoy, como decíamos, Día Internacional del Orgullo LGTBI, no queríamos dejar pasar la oportunidad pues para referirnos a este asunto, y lo hemos hecho en la mañana de Radio Brique con Alejandro Sañudo, presidente de Avanza LGTBI en nuestra localidad. Alejandro, ¿qué más podemos decir para concluir? Pues nada, decirle a la gente que las banderas no es lo único, ¿no?, que representa al colectivo, ¿no?, pero que las banderas son necesarias para hacernos sentir parte de un todo, ¿no? Y agradecerle a la gente de Ubrique su apoyo y su manera de hacernos sentir y trabajar en la sociedad, y sobre todo agradecer enormemente a toda la gente que viene a nuestras actividades, a toda la gente que nos apoya en nuestra labor, porque es la única manera que tenemos de seguir adelante con las mismas ganas del primer día, ¿no? Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar, y nosotros agradeciendo a Alejandro Sañudo, que lo hemos cogido así a última hora, un poco sin avisar, así que le agradecemos muchísimo que nos haya podido atender, que haya tenido la gentileza, ¿no?, de atender el micrófono de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días.